La empresa combinada de construcción de marismas de la provincia Pyongan del norte de Corea inició la obra de la segunda etapa del polder de la isla Hongon. Se trata de la magna obra de geotransformación con que ganan 5.500 hectáreas de nueva tierra cultivable al unir varias islas del mar frente a Sonchon de dicha provincia. La obra se inició el día 2 con la voladura de montes de 70.000 metros cúbicos.